pushing down on my shoulders and emptying my lungs. And in a moment I'm older. In a moment you've won. And you escape. It's nothing. Like words I never should have said. And distress comes to the surface. But all of the heroes are dead. And I hate that I can't see. Aquesta és la música que escoltes a Musicòpolis amb Rafael Corbí. Cançons com aquesta de Brooks, que es diu Never Gonna Change, mai canviaràs o mai canviaré. Carlos Baute, Te Ruego Perdón. Cançons de En el Buzón de tu Corazón. Aún tengo marcado y roto el corazón. Aún siento el perfume de nuestra pasión. Me mata el recuerdo. Dicho que me quieres y que sin mi amor te mueres. Yo quisiera me demuestres ese amor que tanto tienes. Estoy herido en cuerpo vivo, necesito de tu auxilio. Solo tú puedes conmigo y es por ti por quien respiro. No he querido hablar con nadie, hoy mi vida

Així hem escoltat aquesta cançó de Mr. Props, també recordant aquests nous temes que escolteu a Musicòpolis, presentant-vos les seves noves cançons, com aquesta que ens porta G-Dex and Ends On, Darren, la companyia de Chester Rushing, i que es diu Paint the Wall. Fem el favor i pinteu el món. Despiertas a mi lado, es tu mañana caminando, mi mente aniquilado. pasada ya la noche dijiste que no me querías. Solo tumbados, sueños rotos, algo me decía. Es ahora, no te siento a mi lado. Salir, escaparme de tus labios. Quise. Es ahora, no te siento a mi lado. Salir, escaparme de tus labios. Quise. Musicòpolis, la capital de la música. Totes les novetats al teu abast. Up, the sun goes down and the moon is the space in the clouds, a golden gate, the door to la la la la la. And as we fall into the sky, we'll be never afraid of the heights and night of faith, the door to la la la la la la. We'll be right back. Les cançons, les peces musicals de diferents estils, com podeu veure en Guice Fumero i Es Preciso Amarte, i també en Blaster Jacks i aquest Faith que us presentàvem a la nostra sintonia. En Libertat, l'àlbum de Nino Bravo amb La Casa Azul. Així es diu En Libertat, aquesta meravellosa peça.